cielo, mar y tierra te voy a amar. Te confieso, vida mía, no hay otra ilusión más grande que nos pueda separar. Tuve muchos sinsabores que me causaron mil dolores y nada más. Ahora ya encontré el amor y doy gracias al Señor por haberme regalado tu amor. Cariño, ven, te voy a amar. No tengas miedo, dame tu mano, no lo pienses más. Cariño, ven, haz realidad. Yo siempre sueño con ser tu dueño, concédeme tu amor. Mar y tierra te voy a amar. Te confieso, vida mía, no hay otra ilusión más grande que nos pueda separar. Tuve muchos sinsabores que me causaron mil dolores y nada más. Ahora ya encontré el amor y doy gracias al Señor por haberme regalado tu amor. Cariño, ven, te voy a amar. No tengas miedo, dame tu mano, no lo pienses más. Cariño, ven, haz realidad. Yo siempre sueño con ser tu dueño, concédeme tu amor. Yo siempre sueño con ser tu dueño, concédeme tu amor.